50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 1 de julio. Repartidores de aplicaciones platenses se manifiestan contra la precarización. En el marco de un reclamo internacional, los repartidores de la región se movilizarán a las 11 de la mañana exigiendo mayores salarios, protocolos contra el coronavirus, ART y justicia por 6 compañeros muertos en el lapso de los últimos 100 días. Al pedido se le suma la exigencia de realización de testeos a los compañeros que tuvieron contacto en las entregas de contagiados de COVID-19, ya sea en sus hogares particulares o en locales donde retiran los pedidos. Los trabajadores realizarán una asamblea en Plaza Moreno y luego una caravana que pasará por los principales locales céntricos donde suelen trabajar. Denuncian abandono municipal en diferentes zonas de abasto. Desde el Comité Popular de Emergencia de Abasto reclaman que la asistencia alimentaria brindada por la municipalidad a través de la delegación es escasa y precaria, mientras que la asistencia sanitaria solo se realizó en un 50%, es decir, los testeos no fueron realizados casa por casa. FM Raíces habló con Carlos Dos Santos, referente del Comité Popular de Abasto. Nos plantean que no hay plata, como en toda la provincia, dice, y nación. Nada, que esto lo que han comprado últimamente son con fondos propios que le han descontado a todos. Nosotros le planteábamos, si no hay obra pública, no hay espectáculo artístico, no hay nada, ¿dónde está ese presupuesto? ¿Qué se hizo con eso? Y si ahora le están sacando a los concejales, a los funcionarios para pagarlo. Mercadería ya nos entregaron 28 bolsones por organización, que 28 bolsones incluyen un producto de cada uno, 28 paquetes de fideos. Que eso se cocina en un día, dos días, según las ollas que tenga. Un servicio que informa más cerca. Comenzaron las restricciones a la circulación en la región. Desde hoy y hasta el 17 de julio, La Plata y el resto de las localidades del AMBA volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese marco, se anunció que solo podrán utilizar el transporte público quienes pertenezcan a trabajadores de actividades esenciales y que hayan tramitado los permisos correspondientes. Además, el municipio adelantó que aplicará multas para quienes incumplen el aislamiento, que irán desde 2.600 pesos hasta los 130.000. La medida también prevé el arresto de hasta 30 días en determinados casos. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.